Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Mariposa herida, contienes ya mi vida, posees ya mi vida y mi amor. Caricia suave que ya sale de tu vuelo como un ave y que trae el viento para mí. Dame, dame, dame de su aliento una canción. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán de la Red de Radios Comunitarias de México. Y bueno, pues el día de hoy, como ustedes saben, siempre pues nos preocupamos por buscar a los mejores grupos, a los más representativos e interesantes grupos de son y de música popular, de música tradicional mexicana. Y bueno, pues tenemos el gusto de estar con un grupazo, con un grupo muy reciente, pero de músicos pues muy informados y muy experimentados, aunque también muy jóvenes, que es el grupo de los Chilaquiles Verdes. Y bueno, pues ¿qué tal amigos Chilaquiles? ¿Cómo están? Preséntense por su nombre para que vayamos partiendo de por ahí. Hola, mi nombre es Jorge Calleja. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Pacheco. Hola, soy Carlos Paz. Carlos y Jorge, ¿son los tres integrantes o hay algún otro integrante? No, faltan César Páez, que toca el requinto jarocho, Luis Antonio Ramírez, que toca el cajón, y Sibeli Yare, que está en la tarima. Muy bien, pues lo que nos gustaría primero comentar con nuestro auditorio y compartir con ellos es el origen de estos Chilaquiles Verdes, de dónde surgen y cómo es que ustedes pues se agrupan para hacer esta propuesta, ¿no? Pues mira, el grupo fue una idea ya vieja desde el 2004, que nació primero con la intención de conocer un poco de lo que es la música mexicana, en especial el son jarocho. Y bueno, ha tenido como bastantes procesos. Finalmente hay una especie de resurgimiento hace un par de años con la integración que es actual. Y bueno, con ellos hemos experimentado un poco ya nuestra creatividad, al grado de que hemos compuesto nuestra propia música, nuestra propia propuesta en base al son, que no es propiamente el son jarocho, sino ya es como una fusión, porque obviamente nosotros no somos de Veracruz, pero tenemos esa influencia, sin embargo la fusionamos con otras cosas, ¿no? Desde el 2004 ya se llamaba Chilaquiles Verdes y tuvimos como un par de años tocando pura música tradicional, pura reinterpretación de eso. Pero hace un par de años que empezamos como a componer nuestra propia música, ¿no? Y es como el momento del grupo, porque es cuando nos estamos mostrando nosotros mismos. ¿Y cómo lo recibe la gente con esta nueva propuesta? Esta, digamos, ya una, siento que es un poco una fusión o una evolución, o bueno, como tú lo dices, ya una nueva propuesta con una visión propia, ¿no? ¿Cómo ha recibido su público? ¿Cómo han ido construyendo e interactuando con el público? Afortunadamente la respuesta general sí es favorable. Sí, la gente le gusta, le sorprende. Y pues bueno, siempre está los comentarios, ¿no? De que pues no es son tradicional. Pues no, no es son tradicional. Ya nosotros estamos haciendo una fusión. Estamos mezclando también elementos no solo de México, sino también de Colombia, también de Brasil. Y pues hacemos un poco la música más rica, ¿no? Pues sí ha sido una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, nuestros foros más fuertes han sido en Tlacotalpan, que es más tradicional, y llegamos y pues sí nos fuimos con la sorpresa de que sí fuimos muy aceptados, ¿no? Muy bien aceptados. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos muy felices, muy contentos con nuestro trabajo y la respuesta. Tlacotalpan pues está muy orientado hacia la parte de la, bueno, entre otras cosas, por supuesto, es son jarocho muy representativo del son tradicional. Y también tiene mucho el componente del zapateado, del baile. ¿Ustedes también en esta propuesta tienen, digamos, la gente se acerca a la tarima o no es precisamente una música para bailar, para el zapateado? Lo que Chilaquiles Verdes hace es un 90% bailable. Si bien también nos ha sorprendido que en algunos arreglos que hacemos, la gente sube a bailar y sigue, baila y baila a pesar de que hacemos un montón de cambios, ¿no? Y lo más agradable es que lo baila como lo siente. Claro. Vamos a escuchar una pieza para ir entrando ya en calor. ¿Con cuál empezamos? Empecemos con algo tradicional, la gallina, ¿no? Corre, muchacho, corre, sin parar, y sin parar. Ah, pues acabamos de escuchar La Gallina con el grupo de Los Chilaquiles Verdes. ¿Qué parte de esta propuesta es propia de ustedes y cómo es que cómo está compuesta o qué particularidades tiene? Finalmente, el son es tradicional, es un son popular, ya escuchado por algunos otros agrupaciones. Pero pues bueno, nosotros también en nuestro ánimo de meter nuestra propuesta, hicimos un cambio ahí de ritmo. Se podría decir que en términos más o menos aterrizados está en 6 y nosotros de repente nos comemos un tiempo, ¿no? Y se vuelve a 5. Eso hace como que camine un poco renco, ¿no? Se cambia la sensación. Por eso se escuchó esta cadencia tan, tan interesante, ¿no? Tan pues, especial, ¿no? Así es. Sí, es parte de nuestra propuesta, ¿no? Un poco de darle variedad a la música y jugar con ella. Otra característica, y yo creo que es un elemento que es muy particular de nosotros, es que hemos incorporado el acordeón. El acordeón generalmente no es usado dentro del género jarocho, sin embargo nosotros lo incorporamos y le da un toque ahí un poco nostálgico y también alegre en algunos momentos, ¿no? Sobre todo porque Carlos Pacheco es muy virtuoso del instrumento y entonces hace que se conecte muy bien con la gente. De estas piezas, ¿cuál te parece, Juan Carlos, más representativa, donde se luzca más este instrumento, esta propuesta instrumental distinta, en particular por el acordeón? Bueno, yo al momento de integrarme con Los Chilaquiles, pues sí fue con mucho respeto, ¿no? Porque el ensamble es muy delicado en su sonido, son en su mayoría cuerdas y las percusiones. Entonces, en ese sentido, yo sí he sido tratado de ser muy cuidadoso de hacer una armonía con lo que ya está sonando, ¿no? Por lo tanto, personalmente yo siento que no trato de hacer una participación tan protagónica, tan que salte, que pues bueno, de por sí ya el sonido ya te jala luego, ¿no? Entonces no es tan necesario pensar realmente en eso. Ya el sonido por sí mismo ya le da una variedad. Pero pues bueno, en ese sentido igual podría comentar que una pieza que es instrumental es también donde destaco mucho la participación del acordeón, es Próspero. Pues vamos a escuchar Próspero con Los Chilaquiles Verdes aquí en Radio Tepoztlán. Thank you. escuchamos Próspero, en donde pues sí se nota este acordeón y esta composición, realmente un sonido muy especial. Y les quisiera preguntar, me llama un poco la atención, ¿cómo es que los soneros de Tlacotalpan, que tienen tanto cuidado, digamos, por decirlo de una manera, o celo, con respecto a las formas tradicionales del son, aunque hay mucha innovación también, en particular me llama la atención cómo les suena el acordeón a ellos, ¿no? El sonido del acordeón sí llama mucho la atención. Al menos en Tlacotalpan nos han recibido bien las dos veces que nos hemos presentado ahí, pero me parece que también es el resultado de que nosotros nos acercamos con el respeto, ¿no? Respeto a la tradición, respeto a la gente grande. Nosotros siempre llegamos con la bandera de que nosotros hacemos los sones de nueva creación, mas no intentamos alterar los sones ya tradicionales, ¿no? No llegamos a agredir, sino más bien intentamos como aportar lo que nosotros en esta parte de la Ciudad de México, pues podemos, nos llega, lo transformamos y es lo que ofrecemos, ¿no? Ahora que mencionas este asunto de la, pues de la gente grande, conocedora del son, y que ustedes la abordan con respeto, me surge la pregunta, ¿quiénes son sus maestros como soneros, ¿no? Porque sabemos que ustedes son músicos formados, ¿no? En la Nacional de Música, pero como soneros, ¿quiénes son sus influencias principales, sus maestros? En general, en esta música tradicional, pues no hay como que tan maestros definidos, ¿no? Siempre en un encuentro se aprenden muchas cosas, muchas, muchas cosas. Siempre, nunca se termina de aprender. Si tuviéramos que decir nombres, pues bueno, hay, por ejemplo, yo en lo personal, Carlos Paz, aprendí de José Luis Constantino, de Cultivadores del Son, de San Andrés Tuxtla. O sea, sería, aprendimos aquí en la Ciudad de México, nos ayudó Crescencio González, que toca un son que le llaman marisquero, ¿no? Más rápido y con arpa. Pero bueno, eso es por decir nombres, pero en realidad las influencias siempre llueven, ¿no? ¿En qué otros lugares se han presentado, de la República o en otros lados? Bueno, también hemos estado en Chiapas y en Puebla. Y pues bueno, varias zonas del estado de Hidalgo, del distrito. ¿Qué tal les gusta la música de ustedes ahí en Chiapas? ¿Les gustó? Fíjate que, bueno, sucede un fenómeno curioso en el que constantemente hay como una renovación de la música tradicional. Y en este preciso instante, después de que ya han pasado como algunas generaciones de esta nueva oleada del jarocho, como que hay un resurgimiento entre los jóvenes. Entonces, si bien, como dices, está la gente mayor que sigue escuchando el son tradicional, pero también hay un auge de jóvenes muy chavitos que están ávidos de sí la música tradicional, pero de propuestas nuevas como la nuestra, o como la de Son de Madera, o como otros grupos que están haciendo como esas mezclas, tratando de evolucionar, pues, o de seguir el paso de lo que es la tradición hacia un nuevo momento. Nos sorprendió, por ejemplo, a mí en lo particular, esta última vez que estuvimos en Tlacotalpan, se nos acercaron tres chavitos que eran de un grupo musical de una región de Veracruz, que nos escucharon y nos dijeron, justamente, dice, nosotros andamos en ese camino de hacer fusión y de cambiar el son hacia un nuevo momento, ¿no? Y entonces eso como que nos da mucho gusto, porque la tradición no muere, sino se transforma, ¿no? Y continúa su paso, como ha sido siempre. Cuando el sol despierta junto a ti, caricia suave que ya sale de tu vuelo como un ave y que trae. En este momento, ¿ustedes quiénes sienten, digamos, que es su principal público? ¿En dónde sienten ustedes que tienen mayor incidencia, mayor recepción, que la gente les gusta más escuchar? Pues yo creo que está en un rango de entre los 22 y 35 años. Es como ese rango de juventud, ¿no? Donde tenemos mayor impacto. Sin embargo, me parece que también hemos sorprendido a gente que es más allá de 35, 40, 50 años. Y también nos ha recibido bien. Precisamente por lo que comenta Carlos. No navegamos con bandera de soneros tradicionales jarochos. Porque no es lo nuestro, digamos, ¿no? Nosotros tratamos de renovar, hacer cosas nuevas. Y en ese sentido me parece que la gente lo comprende y lo acepta. ¿Hay otras influencias importantes, son huasteco o son de otro tipo de sones de Michoacán o de Guerrero, blues, algunas otras influencias en la propuesta musical de ustedes? Lo interesante del grupo, y que así quedó como constituido, es que todos venimos como de escuelas distintas. Por ejemplo, Carlos Pacheco viene de la escuela del jazz. Entonces él está muy versado en armonías propias del jazz, en la improvisación. Carlos Paz es un especialista en ritmos latinoamericanos, ¿no? En mi caso, la música académica, yo estudié composición de música académica, y entonces cada una de estas influencias las vertimos y entonces sale algo nuevo. Eso es lo interesante. Bueno, regresemos al disco. ¿Cómo se llama el disco? El disco es Amores Vienen y Van. El disco lo fuimos produciendo nosotros mismos, ¿no? Salió bajo el sello de Axolotl. Y pues al menos hasta ese punto ya fue donde empezamos a buscar la distribución, que no la habíamos encontrado antes. No era que, más bien, no la logramos encontrar antes. Nos preocupamos por sacar el disco y ya después resultó la distribución. Discos Mariposa, en un concierto que dimos en Iztapalapa hace un año, ¿eh? Le gustó y nos ofreció la distribución, y es el que actualmente se encarga de tenerlo en las tiendas, ¿no? Y en la parte ahora muy importante de difusión, de, digamos, el acceso, sobre todo en estos grupos de edad, a través de los medios electrónicos, las redes sociales, ¿trabajan ustedes por ahí? ¿Es posible, por ejemplo, que nuestros radioescuchas bajen algunas rolitas o algunos videos de ustedes para conocerlos más? Claro que sí, finalmente hay videos de nosotros en YouTube. Tenemos página de nuestra, que es www.chilaquilesverdes.com, pero no dejamos de lado que está también el MySpace, está el Facebook, y pues ahí andamos, ¿no? Buscando todos los espacios posibles y que la música llegue a más gente. ¿Qué otra pieza nos recomiendan de este disco? La que da el nombre al disco se llama De Carne y Saliva. El corito es Amores Vienen y Van. De Carne y Saliva. Te estamos escuchando al grupo de Los Chilaquiles Verdes aquí en Radio Tepoztlán. Detrás del bello telón de tus ojos vio mi nombre. Amores vienen y van. Algunos se Tal vez mi boca vacila llamas, mi boca vacila llamas. Tu boca dice tal vez, vida dime de una vez, antes que muera de ganas, antes que muera de ganas. Pido un beso después. Un beso quiero de ti, un beso eterno de vida, un beso eterno de vida. Un beso quiero de ti, que siempre sea para mí. Un beso carne y saliva, un beso quiero de ti, un beso eterno de vida. Amores vienen y van, amores siempre regresan. Amores siempre regresan, amores vienen y van. Algunos se quedarán, y si la vida te pesa, y si la vida te pesa. Seguimos platicando con estos buenos amigos de los Chilaquiles Verdes. Por cierto, pues, ¿por qué Chilaquiles Verdes? ¿Dónde surge el nombre? ¿Cómo recibe la gente este nombre? Tuvimos ahí un... a la hora de darle el nombre al grupo, ya sabes, una lluvia de propuestas. Finalmente se decidió por Chilaquiles Verdes porque es un plato representativo de México, partiendo de ahí. Es un revoltijo de cosas, tortilla con chile, con queso... Eso es un chilaquil. Y entonces nuestra propuesta, que es como mezclar, y mezclar algo a partir de México, pues se nos hizo como que eso nos daba cierta identidad. ¿Por qué verdes? Eso sí no lo sé. Quizás somos muy verduras o no sé, muy tiernos, estábamos no, pero lo de también seguramente picosos, ¿no? Hay cierto picor ahí, cierto picante, picosos y sabrosos. Bueno, entonces vamos a escuchar algo más. Vamos a escuchar una pieza que gusta mucho que se llama El Son y Tú. El Son y Tú. Los Chilaquiles Verdes en Radio Tepoztlán. quiere acabar, que no se quiere acabar, que no se quiere acabar. Y aunque la noche esté fría, Bueno, pues hemos platicado un poco de este disco ya grabado y nos platicaron cómo lo grabaron. Y ahora nos gustaría escuchar algunas piezas en vivo, digamos alguna tocada en vivo de Los Chilaquiles Verdes. ¿Qué piezas nos recomiendan para esta parte del programa en vivo? Bueno, pues finalmente, pues nosotros desde nuestro punto de vista, pues todas las piezas son muy bonitas, son muy ricas, gozosas. Pero, pues, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Podría ser Raquel? Que es una pieza que mezcla no solo música de México, sino que ahora nos fuimos al llanero venezolano, también ahí agarrar un poco de influencia. Y también hay otra pieza muy bonita que es muy distintiva del ensamble de Los Chilaquiles, de lo que podemos hacer musicalmente, y es la pieza de La Luna de Jorge Calleja. La de Raquel es de Carlos Paz. Igual mencionando también las otras piezas que hemos tocado, de Carne y Saliva y El Son y Tú son de César Páez. Próspero es de Carlos Pacheco. Y Gallina es popular, la gallina. Y ahora entonces escuchamos a Raquel y escuchamos La Luna con Los Chilaquiles Verdes en Radio Tepoztlán. Volvemos. Vamos a tocar un poquito de la música que hacemos a continuación. Esta pieza que se llama Raquel y que tiene un poquito de son llanero. Esperamos que les guste. Muchas gracias. Dos, tres. ¿Dónde se siente el dolor? ¿Dónde se siente el dolor? Por lo rojo en las vivencias, por los mitos y creencias que me alejan ya de ti. Hoy te escribo desde aquí. Hoy te escribo desde aquí pa' que sepa mis dolencias. La primavera me gusta verte siquiera. Me gusta verte siquiera en mis sueños cristalinos, limones, rosas y encinos. Limones, rosas y encinos, los veo al atardecer. Y es que empiezo a comprender. Y es que empiezo a comprender que dejaste estos caminos. La canción que continúa es una compuesta por el maestro Jorge Calleja que se llama La Luna. Esperamos que les guste. Se ocultó detrás de una nube negra. se mantienen quietas, nunca se mantienen quietas las alas de un colibrí. La luna cuando la brillo del colibrí viene. Se ha ocultado en las estrellas. Gracias. Me gustaría que me dijeran cuál es la instrumentación, o sea, cómo está distribuida la instrumentación entre los participantes del grupo, qué toca cada quien, cuáles son los instrumentos. Bueno, pues de ahorita de los presentes estamos Carlos Paz, que toca la jarana jarocha, está Jorge Calleja, que toca la leoncita, y también a veces jarana, a veces charrasquita, que es como raspador, charrasca venezolana. Tenemos a César Páez, que está en el requinto jarocho o guitarra de son, a Luis Antonio Ramírez, que toca el cajón, toca marimbol, toca la leona también, y todos cantamos, ¿no? Todos metemos ahí un poco de voces, y yo estoy en el acordeón, Carlos Pacheco. Pues antes de despedirnos, ¿tienen algún mensaje para la red de radios comunitarias de México, para el auditorio allá en Tepoztlán, en Cuautla, en Yautepec, en todo el oriente de Morelos? Mensaje de Chilaquiles siempre ha sido, creo, escuchar música tradicional y crear, siempre crear. No cerrarse, no escuchar solo lo que les llega por imposición, sino ustedes mismos buscar lo que les guste, la música que les guste, qué más hay de esta música. Si me gusta el rock, qué más hay de rock. Si les gusta el son tradicional, qué más hay de son tradicional. Y así, no cerrarse solo en lo que está, lo que se ve, que hay mucho más. Y que asistan siempre. Es muy importante ver un grupo en vivo, uh-huh. Independientemente del género que sea. Disfrutar la música en vivo es como aquella frase de ir al cine solo se disfruta mejor en el cine. También la música se disfruta mucho más cuando lo ves, lo escuchas en vivo. Y se siente. Y se siente mucho más, ¿no? El palomo y la paloma se fueron a presentar. El palomo y la paloma se fueron a presentar. Para terminar, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Vamos a despedirnos con una pieza que se llama Con el color del cielo. Y bueno, pues con esto los dejamos. Estuvimos en una emisión más de su programa Ariles y Más Ariles en Radio Tepoztlán. Hasta la próxima y muchas gracias a los Chilaquiles Verdes. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy fuerte para Tepoztlán y para todo Morelos. Gracias. Canto que llegó sueño sin dolor, flores de color, viento de un amor. el cielo y con la brisa del viento sueño por un momento sin heridas. Como corriente de agua un suspiro me alcanza, recuerdo que se mece en mi sonrisa. Canto que llegó sueño sin dolor, flores de color giran. Canto que llegó sueño con tu voz, vientos de un amor vibran. Locura, que en mi mente es llanura de espejismos y no me alcanza el cante que llama suplicante como perdido amante de una estrella. Canto que llegó sueño sin dolor, flores de color giran. Canto que llegó sueño como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.